casa sin vida y un reloj que no marca. Ese hombre a su lado no la entiende ni está. Las flores que un día le regaló su hermana. Un pecado en la cama que mejor ocultar. Se cansó de vivir agarrada al recuerdo. Cada invierno otra vez esperando el milagro. Y así a veces sueña que el mar se la traga. ¿Cómo atreverse y la rutina en llamas? Se ahoga el canto de su corazón. Libre, que esa mujer necesita del viento para que su alma se la lleve lejos y su silencio lo pueda gritar con tanta fuerza. Libre, que nadie tiene la culpa del tiempo que va dejando que los sentimientos se vuelvan tibias caricias sin más y ya no queme. Escribía su cuento en su playa imaginaria. Le gustaba descalza poner otro final. Con las uñas pintadas de valor va pensando. Una vida en un paso. Se va lento para atrás. Una noche a la luna le contó en un suspiro y una estrella fugaz respondió a su pregunta. Y así, soñando el mar como sirena al agua, se va nadando y la orilla esperanza la está esperando con la libertad. Libre, que esa mujer necesita del viento para que su alma se la lleve lejos y su silencio lo pueda gritar con tanta fuerza. Libre, que nadie tiene la culpa del tiempo que va dejando que los sentimientos se vuelvan tibias caricias sin más y ya. Suena la llamada. Las amigas no fallan si le da por llorar.